hiciste y apenas se acabó tú me olvidaste. Mujer interesada ya te fuiste y por pobre yo sé que me dejaste. Cuando vuelva a tener dinero ingrata, seguro que tú vuelves a buscarme, a decirme que me quieres con el alma y que nunca tú vuelves a engañarme. Conozco tu cariño, a comprarte no vuelvo ya tu amor. Para ti nada más tengo el olvido, para otra mujer mi corazón. Me serviste tan solo de experiencia, para nunca confiar en la mujer. Tienes negro el corazón y tu conciencia. Me quisiste nada más por interés. Pero yo que conozco tu cariño, a comprarte no vuelvo ya tu amor. Para ti nada más tengo el olvido, para otra mujer mi corazón. Me serviste tan solo de experiencia, para nunca confiar en la mujer. Tienes negro el corazón y tu conciencia. Me quisiste nada más por interés.